El día de hoy vamos a iniciar con una meditación. Esta meditación es para liberarnos de emociones, sentimientos negativos. Esta es una meditación en la cual vamos a trabajar de manera conjunta con los guías de Umbanda, con los orishas, a través principalmente de Oshun, que es el orishá que comanda las aguas dulces, los ríos y las cascadas. Y vamos a trabajar con la fuerza del rayo rosa, o la llama rosa, y la llama dorada. La intención de esta meditación es liberarnos de situaciones o sentimientos negativos que estén obstaculizando nuestro avance espiritual. Para iniciar esta meditación les voy a pedir que se sienten cómodamente, coloquen sus manos en sus muslos, de preferencia que no traigan objetos de metal en el cuerpo, y lo más la vestimenta lo más holgada posible, lo más cómoda. Si acaso quieren, también pudiera ser que hicieran esta meditación acostados. La única diferencia, lo principal, es que estando acostados muchas veces las personas se quedan dormidas. Entonces es preferible muchas veces que sea mejor estando sentados. Para comenzar, les voy a pedir que cierren sus ojos y que comiencen a respirar rítmicamente, de una manera pausada, sintiendo cómo el aire entra en sus pulmones y el pecho se ensancha, el pecho crece, y cómo sale de sus pulmones y el pecho se contrae. Sientan por unos instantes este ciclo de respiración. Permitan que el aire ingrese, reténganlo unos instantes y exhalen lentamente, haciendo respiraciones profundas, haciendo respiraciones pausadas, rítmicas, para empezar a sentir cómo en cada exhalación se relajan cada vez más y más. Voy a pedirles que lleven su atención a la planta de los pies y sientan una energía que empieza a entrar por la planta de los pies y empieza a relajar sus pies, sus dedos, empeines y tobillos. Sientan cómo los pies se pegan al suelo, sientan cómo se relajan y cómo se siente como un pequeño hormigueo, una energía de relajación que va acomodando la energía vital del cuerpo. Y sientan cómo esta relajación comienza a ascender, comienza a subir por las pantorrillas, rodillas, muslos y caderas, de tal manera que las piernas se encuentran completamente relajadas. Sientan cómo cada músculo, cada parte de las piernas entra en un estado de profunda relajación. Y esta energía de relajación se expande hacia el bajo vientre, el abdomen, el pecho, la espalda baja, media y alta, de tal forma que todo nuestro torso se encuentra relajado. Y esa energía relaja los hombros, ahí donde se junta la tensión, el estrés. Empiezan a relajarse, empiezan a liberarse todos los nudos, toda la tensión. Y esa energía recorre los hombros, brazos, codos, antebrazos, manos, dedos. De tal manera que todo nuestro cuerpo, desde los hombros hasta los pies, se encuentra perfectamente relajado. Y esa relajación también cubre nuestro cuello, nuestro rostro, mejillas, labios, boca, nariz, ojos, frente, nuestras cejas y toda nuestra cabeza. De tal manera que todo nuestro cuerpo está ahora en un estado de relajación, en un estado de paz, en un estado de libertad. En este momento nuestro cuerpo se encuentra perfectamente relajado, perfectamente en armonía, perfectamente equilibrado y conectado con todo el universo. Quiero pedirles que a partir de este momento solamente escuchen el sonido de mi voz, que a partir de este momento desaparecen todos los ruidos, todo aquello que no sea mi voz. Vamos a iniciar un proceso de visualización creativa, un proceso de meditación para sanarnos a nosotros mismos. Quiero que mentalmente abran sus ojos y visualicen delante de ustedes un camino y que se levanten de sus lugares y comiencen a andar por ese camino. Es un camino que a los lados resplandece mucha luz y al frente se ve una luz que les invita. Comienzan a caminar por ese camino y en cuanto van avanzando se dan cuenta que a lo lejos hay un río. Ustedes se acercan y ese río está rodeado de flores amarillas, de una hermosa vegetación, de arbustos, árboles, animales. Ustedes llegan a la orilla de ese río. Y comienzan a caminar río arriba, siguiendo el margen del río. Caminan y más se adentran en la naturaleza del río, más se envuelven en toda esa energía, en todo ese paisaje, en toda esa armonía. Conforme van avanzando por ese río, observan que al final, más adelante, hay una cascada. Es una cascada de agua cristalina, de agua pura. Sienten al momento en que se acercan a esa cascada el rocío que les acaricia la piel. Llegan hasta el final del río, justo donde empieza a través de esa cascada. Y en este momento quiero pedirles que traigan a su memoria y a su corazón alguna situación negativa, algo que les cause dolor, algo que los haya lastimado y que aún les cause ese dolor como si lo estuvieran reviviendo. Sientan en sus corazones lo que experimentaron el momento . Sientan las mismas emociones que sintieron la primera vez cuando sucedió esa situación. Lleven sus manos a sus corazones, lleven sus manos a sus pechos. Sientan esa energía, ese dolor, e ingresen lentamente al río. El río está calmo, es un río de poca profundidad. Incluso el suelo del río es liso, está formado por una gran roca, de tal manera que pueden caminar libremente y el agua llega más o menos a la altura de las rodillas, un poco más o un poco menos. Y ustedes con las manos en los pechos, con las manos en el pecho, llegan hacia la cascada y extienden sus manos para pedir a esa energía de la cascada, a esa energía de Oshun, que los libere de esa emoción negativa. Permitan que el agua que cae lave sus manos, lave esa emoción, ese dolor. Sientan el agua fresca que cae en sus manos y cómo la energía, la opresión de sus corazones empieza a jalar hacia afuera. Permitan que se vaya, permitan que esta cascada les libere de ese sentimiento. Acérquense más a la cascada, a tal punto de ingresar en la caída del agua, ingresar en el chorro de agua, para que el agua caiga sobre sus cabezas y sientan cómo al caer el agua se liberan de toda energía negativa, de toda pesadez, de toda angustia, de todo rencor. Pidan a Oshun reina de las cascadas, que los limpie, que los cubra con su manto de agua cristalina. Ella conoce sus sentimientos, ella sabe qué es lo que a ustedes les duele. Permitan que, como la madre amorosa que es, los acoja en sus brazos y les dé el consuelo que ustedes buscan. Sientan esa agua que cae sobre sus cabezas y recorre todo el cuerpo. En ese momento no existe nada más que ustedes ahí en esa cascada. Quiero que perciban que esa cascada de agua cristalina comienza a irradiar una energía de color rosa, como si fuera un aura rosada. Esa aura rosa tiene destellos dorados, de tal manera que el aura de ustedes toma esos colores, se cubre de un rosado con destellos color oro y empiezan a sentir en sus corazones amor, empiezan a sentir aquello que sentimos cuando nos enamoramos, cuando estamos llenos de gozo, cuando hemos alcanzado un objetivo personal. Empiezan a sentir sus corazones llenos de amor y de más amor. De tal forma que todo lo que pueden ver a su alrededor es ese color rosa con destellos dorados, ese color del amor consciente, del amor iluminado, del amor incondicional. Permitan que ese color rosa, que ese rayo de luz rosa, limpie y purifique cada una de las células de su cuerpo. Que a través del amor se purifique y se libere toda energía negativa que aún quede dentro de ustedes. Y sientan ese amor hacia ustedes y hacia todo lo que les rodea. ha llegado el momento de regresar. Ha llegado el momento de volver a sus cuerpos físicos y a esta conciencia tridimensional en la que habitamos. Quiero pedirles que salgan del río y agradezcan a esa cascada, a ese río, que agradezcan a Mayo Shum, a todos los seres elementales del agua, que agradezcan a los guardianes y custodios de la cascada, del rayo rosa y del rayo dorado, por las bendiciones que les acaban de otorgar. Y comiencen el camino de regreso. Alejándose cada vez más y más del río y viendo a lo lejos sus cuerpos sentados en el lugar en donde comenzó esta meditación. Y llegan hacia sus cuerpos y vuelven a entrar en ellos. Vuelven a sentir y a tomar conciencia de todo lo que les rodea. Y empiecen lentamente a tomar conciencia de sus cuerpos, de sus brazos, piernas. Y empiecen a mover sus dedos, sus pies. Y en el momento en que se sientan listos, abran sus ojos y reincorpórense lentamente a las actividades cotidianas.